Eucaristía. Ha llovido tanto y tanto con esa fuerza del verano, y ahora sopla fresca la brisa del oeste, y de mientras las monteras picotean en terceto sobre el pasto, donde liba un colibrí en el íntimo paisaje de esta casa, sostenida por un instante en el Edén que solo tiempo presente, o alegría que convierte a una mojarrita en el pez más grande de Chuancé, y a ella en pájaro después, aunque no sé si seguir la historia, porque prefiero siempre quedarme aquí, con lo más pequeño igual a mí, en la alegría inmensa donde perfuman las cañas y cocino pronto un pastel, y tengo ganas de llamar al mundo y decirle lo feliz que estaba hace apenas un momento. Viene atrás de mí la imagen de un puño en mi abdomen. En el iris, dejado por la tormenta gris de nuevo, como el plumaje montaraz del cielo, y no sé por qué se pierde aquello que habíamos hallado, ni tampoco cómo lo encontramos oculto en la fuerza del verano, o tal vez a la vista con simpleza para el ciego corazón y su insistencia de volverse infeliz a toda costa. Sí. Comamos.